ese lugar que está allá en el cielo y poder disfrutar las cosas más bonitas que Dios nos va a dar. Menciones celestiales que su mano creó. Me voy, ya voy con mi Señor Jesús. Lugares muy bonitos creados con amor. Y lo más especial de todo el universo, que yo estaré muy bien con mi Señor eterno. Me esperan la patria celestial. Con gusto voy contento hasta ese lugar. Me estoy ya preparando con todo el corazón y recibir a Cristo en nubes a mi amor. Si quieren ir al cielo, se tienen que alistar teniendo a Jesucristo y toda la verdad. Aparten su lugar, que pronto volaremos. Agarra tu equipaje de vida espiritual. Nos vamos ya, nos vamos al cielo celestial. Todos que estamos en Cristo nada más, nos vamos en las nubes y pronto va a pasar. No quieres, es que es mentira, es una realidad. Me esperan la patria celestial. Con gusto voy contento hasta ese lugar. Me estoy ya preparando con todo el corazón y recibir a Cristo en nubes a mi amor. Si quieren ir al cielo, se tienen que alistar teniendo a Jesucristo y toda la verdad. Aparten su lugar, que pronto volaremos. Agarra tu equipaje de vida espiritual. Nos vamos ya, nos vamos al cielo celestial. Todos que estamos en Cristo nada más, nos vamos en las nubes. No pienses que es mentira, no pienses que es mentira, es un...